ProbioMed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. ProbioMed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. No hay ser humano que no pretenda ser feliz, decía Aristóteles. Y así ha sido desde que el hombre es hombre. Solo que la forma de buscarla ha cambiado drásticamente en el tiempo. Hoy, entregados a una vida práctica, el pensar, analizar o razonar cada vez es más ajeno a nuestra forma de vida. Ya no tenemos tiempo de asimilar y analizar qué opinamos acerca, por ejemplo, de lo que vemos o escuchamos. El mundo de las pantallas ha contribuido en gran parte a esto. Con la instantaneidad de la información, se nos ha hecho una especie de flojera mental, donde lo que buscamos es que nos la den digerida, cómoda, fácil y rápida. Frente a esta superinformación, no tenemos tiempo de hacernos las preguntas importantes de la vida. Solo nos importa saber cómo se encuentran los precios en el mercado. Por lo tanto, como la humedad que calladamente se filtra, nuestros valores han cambiado. Antes, según San Agustín, los valores que predominaban en la historia eran en orden de importancia los siguientes. Imagina una pirámide. En la punta se encuentran los valores espirituales. Ahí, en lo más alto, se encontraba lo trascendente, lo que nos conecta con el Creador, con el más allá. Esto puede tener hoy varios nombres: Dios, universo, conciencia, Buda, demás. Enseguida siguen los valores éticos. En importancia seguían cualidades como, por ejemplo, la honestidad, la generosidad, la justicia, valores que el hombre escoge libremente para vivir mejor. Después están los valores estéticos, la expresión de la belleza en todos los conceptos de artes posibles, como la pintura, la música, la literatura, la arquitectura, que nos conecta con algo más grande que nosotros. Después los valores científicos, como los descubrimientos, los avances tecnológicos, la razón, el pensamiento. Y por último, los utilitarios, lo material, lo económico y las posesiones. Todo aquello que se pueda medir, pesar, intercambiar y que eran importantes no por sí mismos, sino por su utilidad. A lo largo de la historia, estos habían sido los valores que movían al hombre. Hoy, el reto a vencer es que estos se han invertido por completo. La pirámide está totalmente al revés. La base grande y pesada de lo útil y lo material se encuentra hasta arriba. Y los valores éticos y espirituales que anteriormente se percibían como los más importantes, ahora los tenemos hasta abajo. Esto con la heroica intención de sostener el gran peso de los que lo oprimen. Veamos. Los económicos. Hoy lo material, lo práctico, se ha convertido en el valor supremo. Hemos endiosado el confort, el bienestar, el poseer todo aquello que esté de moda o marque un estatus. Asimismo, hemos centrado la pasión en el trabajo. Sin embargo, carece de un sentido profundo, como si fuera una droga. Muchos de nosotros trabajamos a marchas forzadas, por lo cual hay una respuesta en el organismo. Al ir arrastrando la corporalidad, cada vez es más frecuente recurrir a pastillas para dormir, estimulantes que nos tranquilicen, que nos levanten, o recurrir a refugios como el cigarro, la comida o el alcohol. Y esto va de la mano con el siguiente valor en importancia: los científicos. La tecnología nos ha desbordado. Somos una generación que ha podido constatar que en los últimos 30, 40 años han habido más inventos que en toda la historia de la humanidad junta. Quizás movidos por la idea equivocada de que entre más avances tengamos, más felices seremos. Por lo cual vivimos hoy una angustiante carrera por poseerlo todo. Sabemos, por ejemplo, que el iPhone 5 que acaba de salir a la venta tuvo el primer día una venta de 2 millones de celulares. Así, con las cámaras, las tabletas, en fin, para en poco tiempo darnos cuenta que ya son obsoletos. Después siguen los estéticos. Esos han cambiado en su forma de expresarse y percibirse. Quizás hoy los antiguos griegos no los entenderían. Sin embargo, siguen cumpliendo la tarea de balancear al hombre. Después los éticos. Estos, en realidad, ya son relativos. Lo que vemos a diario en la televisión llega a convertirse en normal. Esos son los puntos de referencia. Los valores amenazan no ser más los que transmite la mamá, los que se aprenden en los libros. Según las estadísticas, un niño en edad preescolar ve 6 horas de televisión diaria, con promedio de 18 asesinatos al día. Y para terminar, los espirituales. Actualmente es la parte más angosta y débil de la pirámide. estos parecen no tener lugar en el mundo del impulso inmediato. Al renunciar a la reflexión, al análisis, vivimos como el niño que come cuando quiere, llora si tiene alguna incomodidad, duerme, se despierta y satisface todas sus necesidades en el momento. Es por eso urgente dar esa vuelta en U y revertir el proceso. ¿Cómo? En lo simple, en lo cotidiano, a través de conciencia, presencia y congruencia. Y quizás, con nuestro ejemplo, nos imiten las futuras generaciones. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.